La araña Itzibitzi subió hacia el desagüe. Vino la lluvia y se resbaló. El sol apareció y secó toda la lluvia. Y la araña Itzibitzi volvió hacia el desagüe. ¿Les gustaría escucharla de nuevo, pequeños? Vamos a cantarla otra vez. La araña Itzibitzi subió hacia el desagüe. Vino la lluvia y se resbaló. El sol apareció y secó toda la lluvia. Y la araña Itzibitzi volvió hacia el desagüe.